Kim Bok-sung, investigador de desarme del Instituto de Estudio de los Asuntos Internacionales de Corea, publicó el día 11 el comentario titulado «Diplomacia de cañonero no puede surtir efecto». Él escribió como sigue: «La administración de Trump de los Estados Unidos lleva la situación de la península coreana al borde de la guerra, aferrándose a la presión, amenaza y chantaje militares sin precedentes contra Corea, en vez de sacar las lecciones de la política hostil de sus antecesores, que repetían solamente la derrota. Sobre todo, el método de Trump, que echa fanfarronadas introduciendo los portaaviones y submarinos nucleares, hace recordar la diplomacia de cañonero utilizada en los siglos pasados por las potencias imperialistas para amenazar a las naciones débiles, disparando fusiles y cañones y obligarles sus exigencias groseras. Hay muchos ejemplos de que la diplomacia de cañonero de Norteamérica le ayudó a desatar la guerra agresiva o subyugar a otros países. En octubre de 1962, cuando sucedió la crisis de Caribe, movilizó 183 buques de guerra a fin de invadir a Cuba, y en 1964 se valió de buques para fabricar el incidente del Golfo de Tonkin, que le sirvió de pretexto para invadir la Vietnam del Norte. También, en las guerras de Golfo e Irak, obtuvo su objetivo agresivo con la movilización de las flotas. En fin de cuentas, la diplomacia de cañonero de los Estados Unidos no surtió efecto solamente a Corea después de la Guerra Coreana. Esto se debe a que el ejército y el pueblo de Corea cuentan con un destacado líder y tienen la invencible capacidad autodefensiva. Aun cuando Corea no tenía las armas nucleares, los Estados Unidos no podían doblegarla con la diplomacia de cañonero. Entonces, es muy claro que, ahora cuando Corea tiene hasta las bombas de hidrógeno, esa diplomacia nunca puede hacerle mella. Advertimos una vez más a la administración de Trump que se enorgullece de haber lanzado unos misiles y bombas pero grandes a las naciones muy debilitadas por el conflicto civil. Trump deberá enfriar aún ahora su belicosidad imprudente y abandonar la teoría de la fuerza, dándose clara cuenta de que la provocación de la guerra contra Corea le conducirá a la derrota total. Corea de Songun saldrá siempre victoriosa porque cuenta con el jefe militar de genio natural, tiene la unidad monolítica del ejército y pueblo unidos en torno a él y posee el disuasivo nuclear autodefensivo capaz de golpear y aniquilar sin piedad a los provocadores independientemente de dónde aniden en el globo terráqueo.